El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Orejas al Universo. Hoy, mucha música y poca parla, porque el programa trata de colaboraciones entre artistas, a veces muy disímiles entre sí. Ya verán de qué hablamos y comenzamos ya. Slashed and torn. Y empezamos este programa escuchando a Queen junto a David Bowie, el tema Under Pressure, bajo presión, una canción que grabaron en 1981. Salió en el álbum de Queen Hot Space de 1982. Under pressure.

¿Qué temazo este, Don't Give Up, No Te Rindas, de Peter Gabriel con Kate Bush? Grabado en 1985, salió en el disco So y llegó al puesto número 5 en Inglaterra. Estamos escuchando esa John Mellencamp, rockero de ley, con Michelle Negreocello, nacida en Berlín, cantante, rapera, bajista, compositora, quienes en 1994 se juntaron para cantar Wild Night, Noche Salvaje. Sigue es Youssou N'Dour, que es un cantante y compositor senegalés, muy conocido en todo el mundo, en un dúo con Nene Cherry, cantante, compositora, rapera, DJ y locutora sueca. Dos mundos que se juntan. El tema 7 Seconds, 7 segundos, que también tuvo su éxito fundamentalmente en Europa. El tema apareció en dos discos, uno de Youssou, que se llama The Guide, y luego en uno de Nene Cherry, que se llama Man. Escuchemos. We should be using

no puedo estar despierto más sin verla. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. No puedo estar despierto más sin verla. Era Gustavo Cerati con Andy Summers de The Police en Bring On The Night, Tráeme la Noche, cantado en español en 1998. El 26 de julio del 2013 fallece Gigi Cale, un músico y compositor muy apreciado por otros músicos. Tal es así que Eric Clapton le dedicó un disco entero con varios duetos, llamado An Appreciation of Gigi Cale, junto a muchos amigos, del cual seleccionamos una colaboración con otro eximio guitarrista, Mark Knopfler. Y lo que vamos a escuchar es, antes de ir a la primera pausa, Someday. She left with no goodbye. al universo.